Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Por fin, Saga Podcast. Hoy sí pudimos grabar, no mames. Está aquí conmigo el pinches necro, que nunca viene en agosto. No, pues no, en agosto ni cuenten conmigo en el pinche podcast, porque vale verga. ¿Por qué nunca hemos planeado la forma de que nuestras vacaciones de podcast fueran en agosto? Para que no fuera este pinche pedo. Pues güeyes. Porque siempre tenemos el pedo de que nos vamos casi siempre para mayo, cuando hay películas que reseñar, pero en agosto estamos con el pinche, y si notas, hemos tenido luego el pleito de, güey, ya vamos a cancelar el podcast, ya nadie quiere grabar, bla, bla, bla, y siempre es el pleito entre agosto y septiembre. Yo creo no aprendemos. Yo creo que es por dos razones, la primera por güeyes y la segunda por pendejos. Ah, ay, la maldad. ¿Dónde estás? Por cierto, el otro día... Ah, no, eres el más cabrón de todos hoy. Hoy soy el más cabrón de todos. Les voy a contar, me dio mucha risa, la verdad. Y me sentí muy orgulloso. Y estoy yo, el Graf. Bueno, ahorita ponemos en contexto qué pedo, pero rápidamente, ¿no? Tengo alumnos nuevos en una de mis chambas, bueno, en todas. Y hay un chico muy raro en uno de los trabajos. O sea, yo siento que está un poquito mal de la memarda. Okay. Es así, es como raro, lo voy a decir, no sé. Entonces luego sale con cada mamada. Ajá. Es raro. En fin, es raro. Y de pronto tiene sus comentarios medio extraños. Entonces le dije, no, pues mira, tienes que dibujar esa pinche planta, ¿no? Así está muy mamona. Es un ejercicio complicado. Ajá. Y me volteé a ver así con un odio y dice, usted es la maldad pura. Y le digo, sí. Hecho, sí, a huevo, sí, güey. Sí, no escuches el Saga Podcast, pendejo. Obviamente es la maldad. Le hubiera dicho eso, ¿no? Es pachoneta, pero es la maldad. Ajá, yo así de, güey, sí lo soy. Y dije, sí, lo soy. Lo soy, de hecho, ¿no? Uno de cuatro locos lo dicen. Soy la maldad de chocarme. Bueno, cuando era la verdad, por ahí va un poco la cosa, ¿no? Desde agosto hemos andado vueltos pinches locos. Perdón. Por mi parte, pues fin de un cuatri e inicio del otro en una de las escuelas. Dos fines de semana yo anduve ocupado porque uno dije, ¿sabes qué? Me voy a ir con mi señora a Veracruz, se chingan. Sí. Porque es así de, voy a grabar con la saga o me voy con mi señora a Veracruz. O sea, sí, yo también los hubiera mandado a chingar a su madre. Si alguno de ustedes tiene la severa duda de cuál deberían escoger, de verdad, señores, vayan a un psiquiatra. O tomen testosterona de alguna manera. Sí. Porque les hace falta entonces. O vean güeyes desnudos y si se les para, igual esa es la razón por la que no querían ir. Bueno, también pueden invertir el papel, ¿no? Voy con mi güey. Básicamente van con su pareja a la pinche playa. Yo dije, pues estás pendejo si crees que voy a llegar a grabar, ¿no? O sea, lo voy a... Güey, el necro también lo hacía cuando empezó a andar con sus novias en su momento, güey. Bueno, también. Yo también. Ya no estoy precisamente empezando, ¿no? Ya, afortunadamente llevo un buen rato y la cosa va bien. Va bien. Entonces, esa fue una. Y luego el jefe de una de las chambas también, en mi caso, estoy contando mi caso, también dijo, ay, voy a hacer una mini convención, un mini evento. Ajá. En la escuela. Y fue así de, no, pues el otro fin de semana, los dos días, hay que estar acá. Y básicamente me dijo, tráete tus proyectos, los juegos, y vas a estar ahí de estandero, ¿no? Bien, pinche cansado. Sí. No fue obviamente mucha gente, no fue un evento muy grande. Y así de, ay, estoy muy bicho cansado. Ahora, el necro. En mi caso fue que todos los meses de agosto en donde yo trabajo, que es una universidad, pues la universidad hace una feria del libro, intentando que algún día sea tan grande como la feria. Mira, cabrón, si dentro de dos años se inunda la Ciudad de México, se hunde en pinches y se vuelve la segunda Atlántida, güey. Capaz que en 100 años más ya sería realmente la más grande, pero aún le faltaría la de Guadalajara. Sí, pues creo que hay una en Guanajuato. La de la fila de Guadalajara. Ah, pero aparte está la Filig, ¿no? ¿O cuál es la de la de la UNAM? La de la Filig es la del Centro Nacional. Y aparte hay una del UNAM, ¿no? Hay una, pero no es muy grande. Ah, bueno, el libro, la confundo entonces. Tienen la Feria del Libro y de la Rosa, que la hacen creo que está en septiembre, octubre. Está grande. Pero la neta sí se siente que la UNAM fue así de, nosotros no tenemos Feria del Libro, vamos a hacer la nuestra, pero no tiene como mucha personalidad. Ajá. Bueno, aquí se supone que es la cuarta más importante del país, ¿no? Yo lo creo porque soy presidente, ¿no? ¿Y por qué me vale verga también? ¿Crees en Jebus? No, creo bueno. En mí mismo, a veces. I believe in myself. Pero bueno, el chiste es que hacen la Feria del Libro, que es un evento bastante choncho aquí en Pueblo Bicicletero, la mera verdad. Porque pues si vienen hasta eso, varios presentadores, escritores, perdón, de libros, presentar sus libros, vienen personalidades, si tú quieres ya antañeras como Edith Mark, tío Carlos Bracho y cosas así, noveleros, el pedo va dentro de un programa que se llama Leo Leo Existo, que vienen a leer pedazos de mejor de cuentistas famosos como Juan José Arriola o de poetas como Julio Cortázar. Como Julio Cortázar. Y también el de ¿Quieres que te lo lea otra vez? Que básicamente la misma mamada, pero para niños. Y les leen cuentos, ¿no? Entonces, entre todo ese desmadre y y luego vienen... Y canta mi hija cada año. Ay, canta su hija de Graf cada año. Siempre. Y llevan luego, 2 años. Luego les dan premios, la que se llama Investiduras, las universidades en México de la madre que se llaman Investiduras. Realmente para personalidades que han hecho algo por el mundo de la cultura o la humanidad o alguna pendejada así, como el Premio Nobel de la Paz o alguna pendejada así. Pero en versión del pueblo. No, o sea, así como expresidentes de Bolivia o cosas así. El de este año fue un expresidente de Bolivia y un expresidente de La Paz. Pero bueno, el chiste es que se pone muy pesado. Son 10 putos días de trabajo de la feria, más los días previos, más los días posteriores, ¿no? Entonces, sí son casi 20 días de pinche trabajo. Pero, pues, no pude venir. Y todavía el fin de semana pasado, por ahí, aparte, después de que se acabó la feria y todo eso, ajá, hubo otro evento de la Universidad donde trabajo el sábado, porque ya sabes, acaba de terminar la feria y chingan a su madre que es el evento. Y posteriormente el domingo, pues tuve una freelanceada. Freelanceada. Y pues lana es lana, y pues yo soy pobre. Y... Contraten a Necro para freelanceadas, 15 años, bautizos. Y aparte, si quieren, pues ya contratándolo, y aparte quieren que amenice el Saga Podcast diciendo pendejadas en su evento, no hay pedo. No cobramos mucho con que nos inviten a comer ese día y el pasaje, chingas. Al Necro sí hay que pagar las fotos. Y el video. Sí, porque cuesta trabajo, ¿no? Entonces podemos decir pendejadas gratis, güey. A huevo. Entonces, pues ya no pude venir, entonces ahí se pasaron 26 días de trabajo constante. No, me chingas. No, si veces así se oye bien, cabrón. Sí. Pues yo llevo varios meses que entre no estoy estoy sin trabajo, que eso ha ayudado a que de alguna manera los podcasts salieran, pero pues ahora sí ya entré a la famosa maestría que tanto he estado chingando desde abril que iba a entrar. Resulta que sí entré. Y resulta que no es tan sencillo como lo hacen parecer las personas que pagan por esas maestrías chafas, ¿no? Que dices, ah, puedo trabajar y estudiar la maestría al mismo tiempo. Pero cuando es una maestría en ciencias y tecnología, como que sí te exigen dedicarte todo el pinche día. Entonces, si estoy llegando a mi casa a hacer tarea, casi de plano sí he tenido días en los que digo, oye, no mames, tengo casi todo el día para mí, pero realmente esos días son los días que digo, oh, bendita seas, tele mía. La prendo y chingue su madre, güey. Digo, si no, en este día no me acabo toda la tanda de la nueva temporada de pinche Iron Fist, no lo hago. Y se me olvida luego el podcast, güey. O sea, luego no leo noticias, no... Güey, es la primera vez como en 6 años que no veo nada del evento de Apple. Fue el evento de Apple donde presentaron el iPhone. Van 4 días y no le... O 3 días para ahorita. No, ni le he empezado. Ah, eso explica por qué tanto pinche mama de iPhone. Ah, sí, sí. Es que el nuevo iPhone... volvió a salir entre los 30,000 pesos la versión más cara. Sí. Sáquense a chingada a su madre, ¿y qué hace? Pues prácticamente te lava los pantalones, güey. Porque te vas a cagar de lo caro que está, ¿no? No, mira, como siempre, es un procesador decente, combinado con un montón de funciones, que sí son útiles, con materiales aceptables. Entonces, sí, sí es caro. Pero también hay que admitir que Apple ahí, pues tal vez debería tender a medir que de verdad no tiene que irse al extremo de ser... Más que por suerte, no es el único teléfono que saca, ¿no? O sea, claro, no solo tienes que comprar iPhone, siempre está un iPhone 9, un iPhone 8. Bueno, ahorita creo que no hay 9, la verdad no he visto el evento, entonces no les puedo, solo sé que existen XR, XS y quién sabe cuántas pinches versiones del X. Pero está bien, digo, y no lo he visto. Y ahorita digo, en el fondo, no me interesa porque verlo me va a hacer quererlo y no tengo ni un pinche peso. Lo bueno. Llevo ahorita 2 semanas sin chinga en las que todas mis tardes se van en Italia. Claro. Y mis mañanas se van en mi tarea y mis clases. Y lo que sueños. Lo que me queda en mis sueños es torturarme con una combinación de complejos de inferioridad, de ¿cómo se llama? Creo que tengo ahorita como 4 complejos psicológicos metidos ahí. Y entonces así como que digo, ay, no tengo tiempo. Para... Neta, si pueden, métanse al psicólogo, está con más... ¿Cómo arregla algunas cosas? Sí, no mames, la neta sí ayuda, Parece que no, pero sí ayuda esa pendejada. Ay, ¿qué pasa con eso? No, la verdad es... ¿Sirve la terapia? Sí, sirve. Oh. Sí, es de llévatela con calma, obviamente no es de a las dos semanas ya está chingón. Sí funciona. Sí, sí, sí, sí, sí, está chido el desmadre, ¿no? Y pues sí, es una reflexión así de uno mismo. Ahorita ustedes no lo vieron, obviamente, pero llegó el Necro, llegó aquí el pinche Graf, estábamos comiendo, platicando y pues despotricando, ¿no? Porque ahorita lo decimos así como todo muy cotorro. Claro. Lo cual yo creo porque que es bueno. Sabemos fingir. Mira, afortunadamente no sé si es que sabemos fingir o que de veras nos hace bien venir a echar desmadre. Sí, sí, la neta. Porque todos llegamos en un pinche humor bien gloomy, así de pocket. Ya ahorita andamos acá echando relajo, comiendo pinches galletitas. Y de nuevo, quieran o no, tenía un buen rato que no grabábamos. Parece que no, pero también es pinche terapia. Sí. O sea, también ayuda a juntarte con tus cuates y despotricar contra todo lo que te caga. Ayuda un chingo. Lo malo es precisamente cuando estás aislado y no tienes ni quién decirle ahí donde se pone el dedo. Sí, sí. Así que ustedes pueden escuchar, se sienten tristes, se hablen con la saga podcast, les vamos a dar nuestros teléfonos y nos donan al menos 500 pesos en el Patreon. No, no es cierto, la neta no. Sí, sí, pueden darnos el dinero, pero no lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Ay, lo pronto dice, ay, necesitaba amigos, estaba dispuesto a pagar los 500 pesos. Mira, si alguien nos da 500 pesos, sí le doy mínimo mi número. No mames, eres bien, eres una puta barata. No, güey, pero ¿qué tal si de verdad 500 pesos es para mi picho, ¿vale? ¿Al mes? Bueno, la neta no sé, nunca he contratado. Nunca he contratado a un amigo. ¿Una puta? No. Depende de cuál quieras, hay desde... Aquí en el pueblo hay desde 20 pesos, creo. No. Digamos, bueno, con la inflación ya son 35. Digamos 50. Bueno, yo no creo en eso. No, igual, yo lo sé por cultura general. Porque no tengo amigos que sí las contrataban. Porque hay pinches borrachos que sí las contrataban, exactamente. Yo sé de quién habla. Ajá, y es... El primo de un amigo. El primo de un amigo. O el amigo de un primo. Y hay putas como 3.000, 4.000 pesos. Exacto, exacto. ¿Por una noche o por hora? No, por una hora. No mames, voy a poner buenote y mejor trabajo de eso, güey. No mames, ganas más de lo que puedo ganar en un año. No, imagínate, güey, una puta. Había una que acaba de crear el Suicide Girl. Pues por eso mismo, pues, está como muy consultada. Ay, mames, me quiero coger el Suicide Girl. Imagínate, güey, son... Creo que cobraba 2.000 o alguna mamada así, güey. La hora. La hora. Y según había visto en un documental en el... ¿Qué fue en el Netflix? O no me acuerdo si fue en el Netflix o en YouTube, que lo vi con mis alarmas. Que se echaba alrededor de unas 8 cogidas al día. Ajá. O sea, ya es su horario de 8 horas. Ajá, entonces... ¿Unos 16.000 pesos al día? No, pero eran... Ella cobra 2.000, pero en dólares, ¿no? No. Era pesos aquí en México. No mames, güey, ganaba casi lo que yo ganaba en un mes. En una pinche... Ganaba más de lo que yo ganaba en un mes, güey. Ajá. En un día. En un día. Sí, güey. Dos días que le dedicara así, güey, no mames. Dos días así y ganaba lo del meme. ¿Tres días? Y no mames, lo del rector de la universidad, güey. Pues ahorita no mames, tres días de trabajo. Y mira, te la puedes descampachanar, ¿no? Cuatro diarias. Y si trabajas los 5 días, ajá, chingues una. Güey, no mames. O tres días te la vas salteando uno así. Y eso no creo que cobre impuestos, güey. No, mira. Lo que estoy pensando. No. ¿Qué eres, prostituta? Tu impuesto es de tanto. ¿Puedo pagar el especial? Bueno, vamos acá atrás. O sea, me equivoqué de carrera. Ajá, pues. Sí, debimos haber sido putas. Era lo que decíamos hace rato. Pero todo tiene que ver con el pinche dinero. Y todo el pinche dinero tiene que ver con el pinche placer. Chinguen a su madre. O sea, nada más es eso. Nada más quieres placer, dinero, ¿no? El placer da dinero. ¿Y qué quiere la gente? Pinche dinero. Placer, ¿no? Y ya, entonces, ya cuando luego a mí me vienen también en la chamba, en una de las chambas que es así como muy administrativa, en la Universidad del Pueblo Bicicletero. Pues igual, no, es que el protocolo, las academias, les digo, güeyes, váyanse a chingar bien a su madre. Miren, yo vengo a una cosa, yo vengo, lleno mis horarios y enseño. A alguien algo de lo que les estoy enseñando le llegará, lo que no, ni pedo. Pero no me salgan de que vamos a aprender y vamos a tomar cursos. Eso no sirve para ni vergas, para ni pinches vergas. Todo ya se aprende simple y sencillamente imitando. Chingue a su madre. Entonces yo aplico la del pinche Gouken de Street Fighter. Yo no les voy a enseñar ni verga. ¿Quieren aprender? O sea, fin de la puta ecuación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Esos son pedos de la gente que tiene demasiado tiempo libre, que también es de donde surge la política. El detalle es que cuando tienes una persona que tiene mucho tiempo libre para hacer sus cosas, se pone a encontrar a veces la manera de estandarizarlas o hacer esas cosas como el ISO 9000, que dices, güey, o sea, tengo que ponerle el pinche folio con este formato al pinche papel. ¿Para qué chingados? O sea, luego llegan y por lógica siempre van a tener pleito con la gente que sí que no tiene tiempo libre en el trabajo para andar en esas mamadas. Claro. En mi área decían, es que todos tus oficios tienes que tenerlos en carpetas separadas por años. No me llega ningún pinche oficio a mí. Me llevan todos por correo porque me caga recibir papeles. Y nunca nadie me manda papeles. Todos son bomberazos en esta área. Chinguen a su madre. Me recuerda a mi área. Entonces, bomberazos por de güey. Bueno, no. Entonces, veía esas carpetas y las tenía. Ah, ya empezó el 2018. Rayaba una 2017. Agarraba los dos oficios que le habían llegado. Chinguen a su madre. Ahí está. Digo, ¿qué hay en las carpetas? Nada, güey. Las revisaban y decían, no, pero es que sí están bien. Imagínate qué chingón estoy, que hasta metiendo el papel de baño ahí funciona. O sea, yo lo entiendo, y también esas de aprende, enseñar, y que luego son unas técnicas que son bien rimbombantes y que al final te das cuenta, güey, es lo mismo que estaba haciendo, nada más que le estás poniendo nombres. Mira, ahorita están haciendo una pendejada que me da coraje, pero luego me da más risa, porque ahorita cambiaron el plan académico en mi chamba. Ajá. Entonces voy con los chicos y les digo, bueno, pues como ya vieron, en teoría del color. No, me llevo en teoría del color. Me llevo en teoría del color, no mames, las artes visuales. No, bueno, pues como vieron en el taller de creatividad. No, pues ya no tenemos taller de creatividad. ¡Ah, su puta madre! ¿Entonces qué llevan? A ver, no, pues miren acá, el pinche cuerpo humano, la chingada. Como vieron en anatomía. Anatomía. Ya no llevamos anatomía. Yo así, no mames, o sea, neta, ¿qué están haciendo aquí? O sea, ¿qué vienen? Bueno, pues llevamos aprendiendo a aprender, evitar adicciones, sexualidad responsable. Y yo, ¡no me chinguen! ¿Eso qué, güey? Son artistas, deben de ser viciosos, cogelones. No, no, yo veo que yo sí veo que y no deben saber aprender, hijo de la chingada, deben de robar. Pendejo. Es que luego no, esas materias verga, ¿eh? También en la Universidad de Politécnica del Pueblo Bicicletero, que más bien no es de pueblo bicicletero, es de como tres pueblos bicicleteros después. Sí. Y también tienen esas materias de valores del ser y todas esas mamadas. Que tú nos dices, güey, son mamadas. Pero en el fondo siento que sí ayudan, güey. Porque hoy en día hay menos gente dispuesta a trabajar en los partidos políticos de los que había antes. Como el McMaster Neo, que trabaja en un famoso partido. Pero hoy en día la gente sí tiene esa idea de, no voy a trabajar ahí aunque me paguen. O sea, porque de alguna manera como que nuestra generación tiene un pedo, güey. Nosotros como que sí queremos trabajar, pero de alguna manera sí queremos que nos guste el trabajo, güey. Sí, algo. Y siento que la generación pasada decían, pues voy a ser arquitecto porque sí pagan. Y puedo hacerlo, ¿no? O voy a ser contador. Y no les importaba si el trabajo fuera glorioso, llamativo. Y a nosotros luego sí nos cuesta decir, güey, mi trabajo tiene un significado. Creo que si llegas al final, güey, es como jugar un juego de Endless Runner, güey. No hay ninguna razón. Y te pones filosófico, llegas al momento. Entonces no hay razón para que esté vivo. Mejor, y algún pendejo va a decir, va a agarrar una pinche pistola y se va a pagar un tiro. Y a lo mejor va a tener razón, o sea, nadie sabe para qué chingados estamos aquí. Pero pues, pero yo estoy aquí, ni modo que no disfrute el puto viaje. Claro, claro. Que si por mí fuera, mira, puta madre, que me dieran un pinche trillón de dólares, puta, en mi pinche vida vuelvo a trabajar, güey. Me dedico a hacer otras cosas, güey. A lo mejor, trabajar en el aspecto de... Que ya. De, pero, voy a comprar Capcom y voy a hacer el Street Fighter definitivo. Todos. O algo así, ¿no? Pero es que también es como dirían todos. Ah, vamos a ponernos filosóficos, ¿no? Tanto dinero te va a echar a perder y vas a perder sentido de tu vida. Que hasta punto, cierto punto es casi de lo que trata uno de los temas de los que vamos a hablar de las series. Como lo que le pasa literalmente al personaje de Desencantado. Que literalmente está todo el tiempo buscando algo que hacer porque todo lo tiene. Razón realmente ni para trabajar ni nada, y lo único que tenía que hacer lo cagó a la primera, ¿no? Que era casarse. Pues que era casarse, o sea, tú lo único que... Y dices, no mames, o sea, y tú estás toda la vida buscando como un propósito, encontrar la manera de vivir una vida estable y no estar sufriendo todo el tiempo. Y ellos que dices, lo tienen resuelto y tú los ves desde arriba, qué pinche vida tan buena tienen, y el otro está totalmente ebrio porque dice, o me pongo ebrio para pasar las horas, o a la chingada, güey, ¿qué hago? Hola, bienvenidos al Saga Podcast Depresivo. Ya, ya no, ya vamos a hablar de cosas bonitas. Vamos a pinche echarles madre, yo soy pinche madre. Ah, huevo. Bueno, es de esta semana, nos haga pinche podcast de mierda. Vamos a dejar esto que ya parece cine de arte, que la vida, que la chingada. Esto se va a volver Vengadores, putazos, muchachonas y acción. Bueno, esta semana en Saga Podcast vamos a hablar de las series de Netflix de esta temporada que vamos a ver, ¿no? Me refiero a esta temporada porque pues son o series nuevas o temporadas nuevas de series, ¿no? Entonces yo creo que vamos a comenzar precisamente por la que ya estaba hablando el amigo Graf, que es Desencantada, ¿no? Desencanto, como le quieran traducir. Ajá. Estuvo divertida. Yo desde el principio, o sea, la verdad dudé de ella. Ajá. Porque no puedes realmente con, sin ánimo de ofender a Matt Groening, con los pocos trabajos importantes que tiene. O sea, sí, o sea, tiene tres trabajos importantes que todo mundo conoce. Bueno, dos al menos. Dos. Tiene como cuatro oficialmente. Ajá, pero los dos importantes, chingones, son la, los Simpsons, primeras temporadas, obviamente. Y Futurama. Futurama. Y todo el mundo sabe, o sea, tenía su tira cómica, Life in Hell, casi nadie la ha leído. Ajá. Pero bueno, o sea, vamos a decir, tiene dos. Y son esenciales porque son pocos los países donde putas madres no sepan la gente o no le importa. Los Simpsons, uno de los pocos es Japón, les valen madre. Ajá. Oye, dije. Porque no entienden el humor. Da igual, en otros países estamos totalmente vueltos locos. En México es particular porque los Simpsons se parecen más a un mexicano promedio. ¿Sí? Porque oficialmente están intentando retratar a un mal americano. Ajá. Y eso es lo que nosotros somos. Entonces a nosotros nos causa gracia porque a los gringos les parece gracioso lo que puede pasar en esas historias, porque dicen eso nunca podría pasar, y a nosotros nos parecen más bien anécdotas. Ajá. Entonces está bien. Pero llega Matt Groening, que yo creo que una vez hambriento de querer, pues, expresarse ante las masas de manera totalmente abierta, pues decide encontrar el siguiente canal, que ahorita, ¿quién chingados le cierra las puertas a Matt Groening? Ajá. O sea, nadie. No, no. Entonces llegó a Netflix y dijo, quiero otra puta serie, animada, claro está, porque soy Matt Groening, y cuando estaba empezando a hablar ya le estaban cediendo un contrato, ¿no? Ajá. O sea, oh, tome, señor Groening, ¿no? Una serie de lo que se le hinche usted la gana para Netflix. El dinero usted llene los ceros, no hay pedo. O sea, güey, no le niegas. Claro, están las dudas. ¿Realmente es un genio? ¿Realmente todo lo que tiene que decir vale la pena? ¿Su equipo de escritores no se está agotando? Pues sí, no. O sea, realmente la ventaja de Desencantada es que no es Futurama y no es Los Simpsons. No, exactamente. Mira, hay dos cosas que yo siento de Desencantado. Que es, la primera, yo siento que Matt quiso hacer una serie similar, pero a la vez diferente, ¿no? O sea, es una serie sarcástica, con chistes sarcásticos, muy al estilo Matt Groening, muy al estilo Simpson, muy al estilo Futurama, pero a la vez no es similar a ellos, porque tú en Los Simpsons, pues bueno, son capítulos autoconclusivos la mayoría de ellos, muy rara vez es un capítulo que continúa, como creo que el primero que vimos todos nosotros fue Quien Mató al Señor Burns, exactamente, ¿no? Pero en general son capítulos autoconclusivos, y que muchas veces no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, en algún momento Homero es el conductor del autobús y en el capítulo siguiente es policía y en el capítulo siguiente es marinero, ¿no? Y nunca se acuerda que fue policía y conductor del autobús, ¿no? No necesitan hacer referencias de ello. Exactamente. Como, no es como un juego de Meet Your Mother, ¿no? Ajá, la historia del día, pero te recuerdan qué pasó el año pasado. En Futurama era algo similar, eran capítulos autoconclusivos, en la mayoría de las veces, pero por esa temporada de películas, pero sí te hacían ese recordatorio. Ah, sí, yo me acuerdo que Fry, la primera vez que llegaste, no sé cómo fue la luna y te estabas emocionado, ¿no? Ah, sí, cierto. O sí, yo me acuerdo que existe este pinche pedo que hizo el Bender y tuvo estas consecuencias. Ajá, órale, va. Pero tampoco era como que fuera una serie que fuera ligada de un capítulo a otro. La ventaja de Los Simpsons es que es una serie muy genérica. Ajá. Entonces, como el planteamiento original es tan básico, le pega a muchos niveles a mucha gente. O sea, no necesitas ser letrado, no necesitas que seas fan de la tele, simplemente te pueden gustar Los Simpsons. Y Futurama era como otro pequeño nicho, el nicho en el que Groening hablaba. La ventaja de estar en el futuro, yo siento, era que tenía tanto posibilidad de hablar cosas de futuro o cosas del pasado, cosas medio nerdas que tienden a ser cosas que tienen que ver con ese tipo de, con el sci-fi. Porque normalmente solo a los nerds les importa qué va a pasar en el futuro. De alguna manera, Desencantado, yo siento que ayuda como que también a hacer una serie más simplista, porque tiene más limitantes, o sea, hay menos de dónde sacar historias. O sea, en Futurama si querías hacer una historia sobre una familia, pues simplemente inventabas que el Dr. Farnsworth creaba una familia con una célula, o si querías una historia medieval, literalmente viajaban al medievo, la chingada, güey. Pero como que se quiso limitar un poquito para escribir una historia, pues, aceptable. Claro, y en esta sí es, son, es una historia que va ligada en los capítulos, ¿no? A lo mejor sí hay unos capítulos que quizás te faltó concluirlo, pero sí va ligado. O sea, sí tiene una razón de por qué, ¿no? Y a lo mejor al principio sí dices, ah, está pasable, no es la mejor de más bien, tampoco es peor como las últimas temporadas de los Simpsons. Que son pura pinche basura. Ajá. Está pasable, pero ya, bueno, no sé, yo me la eché en un día, literal. Ajá. Me eché, ¿cuántos capítulos son? ¿Son 12? Sí, creo que son, 10, ¿no? No me acuerdo, no son muchos. Bueno, me eché la mitad de una noche. Me eché la mitad de una noche y me eché la mitad a la mañana siguiente. Dijiste, venga, pinche, encantado. Exactamente, y sí me gustó, o sea, si no, no me lo hubiera echado en chinga, si no hubiera sido, ah, qué hueva, ya, ya he dejado de ver, ¿no? Entonces, sí me gustó, no es, tanta audacia en algunas cosas como lo tuvieron los Simpson o Futurama, pero también puede ser el pedo de, güey, ya ha habido Simpson y ya ha habido Futurama, ya en general sé cómo es la dinámica de chistes de Groening. No me acuerdo que de morrito decía, güey, es que este güey que escribe es un genio. Empieza el capítulo con Bart haciendo una travesura y lo castiga el director Skinner y lo hace que vaya a acompañarlo a ver las pinches estrellas y descubre un meteorito y de pronto todo se vuelve una espiral de donde todos creen que se van a pinches morir. Y al final te vuelven a retomar el chiste del principio y tú, güey, no mames, estos son unos pinches genios, ¿no? Ahorita claro, es más o menos lo mismo, pero pues ya no te sorprende. Ya ves que lo que se nota es que los autores, el problema con los Simpsons, por decirlo así, es que los autores ha pasado tanto tiempo en los Simpsons que los autores han llegado a ser personas que originalmente eran fans, y el problema es que ya no son tan libres de escribir cualquier historia, y al mismo tiempo lo que quieren es seguir escribiendo capítulos de los Simpsons clásicos, que el problema que te da es que están repitiendo la fórmula, o que ya también el guion a lo mejor ya viene casi con, ya viene prearmado, ¿no? Nada más llenas las palabras y ya no se quieren arriesgar. La ventaja es que los Simpsons, de todos modos, aunque ahorita la cancelaras, aún generaría dinero continuo, sí, por claro, 200 años. O sea, ¿cuántos capítulos hay? O sea, ahorita decían que una de las razones por la que están cancelando The Big Bang Theory es que aún sin producir nuevos capítulos, la serie vende. Estamos hablando de una serie que apenas va a cumplir, ¿qué? ¿10 años? 11. O sea, que con 11 años de capítulos por temporada normal, tu serie ya puede manejarse de tal forma que se pueda ver en repeticiones decentemente y que ya nadie se aburra. Pues, güey, entonces los Simpsons, ¿qué necesita, güey? O sea, la ventaja es que esta historia, pues, es un poquito distinta, con personajes, pues, separados y con un poquito de ángulos. Algunos son muy simplones, como Elfo, ajá, pero ese es el chiste de Elfo, ¿no? O sea, claro, que él viene de un mundo, pues, la verdad es prácticamente, oficialmente es un pitufo. Ajá. Pero, por lógica, hace bromas y chistes en base a los que siempre pensamos sobre los elfos, ¿no? O sea, ¿qué tal si hay una elfo besucona o mamadas de esas, ¿no? Sí. Y ellos la hacen, ¿no? Pero pues el tipo, pues, tiene el problema de que es como que muy badass para su mundo, pero es muy ñoño para el nuestro, ¿no? Exacto. No cabe en uno ni en otro. No cabe en uno ni otro, porque al final de cuentas resulta que de alguna manera él es parte de los dos en ambos sentidos, entonces no puede. Sí, y por otro lado tiene la contraparte totalmente de Elfo, que es el demonio Lucy, maldad pura, ¿no? O sea, literalmente es un demonio que viene a ver el lugar de él. Yo no acabo de ver la serie, ¿ya se ve quiénes son los güeyes que lo mandaron? No. ¿No se ve todavía? No. Se ve más o menos como que intentando decirte cuál era el plan, pero lo divertido es que técnicamente el plan de los malos pudo haber jalado directamente sin la necesidad de Lucy. Ellos creen que Lucy está funcionando. Ajá. Pero según yo, Lucy no hace realmente nada. No. O sea, Lucy solamente sí le aconseja que debería hacer, pero no son cosas que Vinny no haría. Ajá. Por su propia cuenta. Ellos creen que el demonio está ayudando. Y el demonio prácticamente lo único que está pasando es que está volviendo su amigo. Y a mí me divierte mucho la mecánica de Estos Bellos. De Lucy específicamente, por unas cosas que a lo mejor ahorita hablamos, ¿no? Ajá, y está la princesa, ¿no? Que es tía Vinny. Ajá. Tía Vinny, ¿no? Tía Vinny, ajá, tía Vinny, que es, pues, una morra adolescente, en una edad medieval. Ya sabes, ¿no? Aguerrida, independiente, borracha, no es guapa, Pero pues sigue siendo la princesa y pues muchos quieren casar con ella. Tiene buen cuerpo, ¿no? Supongo que está feita de la cara. Ajá. O sea, hace mucha referencia a sus dientes de conejo, ¿no? Ajá. Y pues es borracha, ¿no? Y lo que ella quiere es, pues ya sabes, ¿no? Como que esa burla a decir a las princesas Disney de yo quiero llevar mi propia vida y que no me la digan cómo debo hacerla porque yo puedo elegir y la chingada, ¿no? Y siempre que elige, la caga. Uh-huh. Ajá, y crea un pedo, ¿no? Se muere el su prometido por sus pendejadas de ella. Llega borracha. De pronto hace una pinche fiesta y los vikingos toman el castillo y tiene que ir a recuperarlo. Entonces, cosas así, siempre que según ella quiere intentar hacer las cosas por su propio método. Le sale mal. Ajá, o que o diciendo yo soy muy aguerrida, independiente, muy chingona, pues termina siendo precisamente una pendeja, ¿no? Haciendo pendejadas, ¿no? Es también pendeja porque de alguna manera, aunque tiene preparación, o sea, ella podría decir, quisiera hacer esto, pero en realidad no entiende nada porque no está preparada para nada, ¿no? O sea, la educaron para casarse y un día tener un hijo y para eso no se necesita gran cosa. Entonces de repente dice, quiero hacer esto. Pero en realidad no sabe cómo hacerlo porque nunca se esfuerza en su vida porque es una princesa. Exactamente. Y lo que tiene que hacer es pasar el tiempo y si la ves prácticamente está ebria todo el capítulo. Pero es lo que tendrías que hacer o lo que supongo que sería una de tus salidas si de verdad no tuvieras nada que hacer con tu día y aún así no te faltara nada. O sea, dices, todos los días puedo bajar a la cocina y encontrar algo de comer, todos los días voy a tener ropa, todos los días voy a tener alcohol y todos los días voy a tener un techo. Ajá. Y aún así tengo 24 horas libres al día para seguir mi vida y chingados hago. Claro, entonces, y están los personajes secundarios, que en este caso es la familia de de Tia Fini, que es el papá, que es el rey. El rey, se me falta el nombre también. Ay, tiene un nombre medio raro, ¿no? Que es la voz de Bender. Es John DiMaggio. Que intentan igualar la voz en español. Yo la tuve que ver, ya vi la mayoría. No sé, tú ya la vi en inglés y en español. Y sí intentan igualar la voz en español. Pero sí me pareció muy molesto. Porque realmente pues el rey sí tiene la personalidad de Bender. O sea, John DiMaggio le están dando otro papel igualito a Bender. De un personaje que es muy egocéntrico realmente. Ajá, bueno, egocéntrico, porque no es borracho ahí el rey. Está tu medio hermano, que pues realmente es muy X en la serie. Es un niñito que es mitad humano, mitad de una como raza de la cosa que sea su madrastra. Ajá, ¿no? Es como es una mujer lagartija. Yo la vi como una mujer pez, ¿no? Es un anfibia. Es como una anfibia lagartija. Es como una Cthulhu, la verdad. Ajá, y pues la reina Una. Ajá, Una, que es la precisamente pues proveniente de una raza, como te digo, de un reino llamado Dankmayer. Ajá, como medio anfibio el pedo. Y son pues, como japoneses combinados con bayuno. Ajá. Medio raro la combinación. Exacto, y que pues bueno, obviamente se casaron por fines políticos, ¿no? Porque la mamá de Vin, la original, pues está muerta, hasta donde sabemos. Ajá, exactamente. John. Y entonces, pues bueno, aparte de eso, pues está la guardia real, que es el general que trae un parche y sus dos aquí están pendejitos. Posteriormente meten a la mamá de uno de ellos, a la guardia, muy cagado. Están los consejeros del rey, que uno es el mago y otro es como, bueno, uno es el consejero y otro es el mago, y que realmente son amantes, ¿no? ¿En serio? Sí, que uno tiene un tercer ojo. Ah, que tienen sus consensos estos, tipo Código Da Vinci, ¿no? Ajá, tipo Ojos Bien Cerrados. Ah, sí, nunca he visto Ojos Bien Cerrados. Ajá, más o menos así. Tan, tan, tan. Y pues parte de la trama es que quieren sacarle la sangre al elfo, porque con ello tienen el elixir de la vida, ¿no? De algún lado se sacan la mamada de que dicen, ah, es elfo y es mágico. Debe haber la manera de que usar su sangre para ser inmortal al rey. Pues es una de las subtramas, ¿no? Así que una de esas, tú nada más quieres a fulano por su sangre. Y dice, oye, es cierto, pero ya me lo había dicho. O sea, cuando lo intentan drenar así. Al principio, ¿no? Ah, que intentas así, tienes que llenar por lo menos esta cantidad. Dicen, no mames, el pinche bote es más grande que el elfo. Ajá. Que lo llenan aquí con sangre de cerdo. Sangre, ¿no? De cerdo, dice, ya sangró suficiente. Y no mames, ya tiene inundado el cuarto de sangre de cerdo. No mames, esos momentos pendejos. Pero todos jactan de ser pendejos en su momento. Claro, claro. Transforman en puerco al otro príncipe. Entonces, bueno, pues ese es el pedo de desencantar, ¿no? Digo, no vamos a spoilear porque la hermandad no ha visto, ¿verdad? Yo no lo he visto. La verdad me aventé creo que 3 capítulos. No voy a negar que se me han hecho entretenidos hasta ahorita, pero no así del nivel de, güey, lo quiero seguir viendo porque estoy súper picado. De hecho, ya nada más como una parte de reseña, en mi opinión, a mí me parece que ahí pasa algo muy raro, porque Matt Groening, pues quieras o no, Los Simpsons pues era realmente un anime para adultos, ¿no? En su momento, o medio ácida, ¿no? Y que creo que no era su intención. Y siento que mientras han pasado los proyectos, como que ha tratado de ser más adulto, y sin embargo, pues se nota que pues que tampoco tiene eso, ¿no? O sea, la neta, si ves, pues obviamente, no sé, South Park, incluso Rick and Morty, pues tratan temas como mucho más fuertes, y de manera todavía más fría, y dices, uy, espérate tantito, ¿no? O sea, y siento que aquí es lo que quiere, como que con la serie, pues quería ser un poquito más maduro, y al menos en mi opinión, pues como que no se le da mucho. Uh-huh. Entonces digo, bueno, sí, está cotorra, porque pues es una parodia, es de Matt Groening, tiene su estilo en particular, pero pues siento que sí hay series como más aventadas, ¿no? O sea, si te dicen animación para adultos, pues es lo más taimadito que hay. Sí. O sea, es muy leve. A mí me gusta mucho ese límite, o sea, yo creo que hasta lo ha de ser a propósito de que tampoco llega a ser tan vil, o sea. No, claro. O sea, a mí no. Por si a ese nivel no me gusta ver Padres de Familia, o no me gusta ver, bueno, en realidad nunca he visto bien Bob's Burgers, y la verdad, pues Rick and Morty a veces se me hace mucho, muy feo. O sea, Los Simpson puedo a veces, mientras no haya una escena así muy pesada, puedes ver casi un capítulo entero con un niño. Pero Rick and Morty no puedes ver nada. No, o sea, Rick and Morty está desde bien, la pinche intro ya están. O sea, a mí me desespera mucho porque se me hace así como muy cínico y demasiado. Entonces me gusta más ese concepto de Matt Groening, que puedes combinarlo con risa para que de verdad te diviertas de pendejadas que pueden ocurrir en la vida, pero que no sea tan directo. O sea, siento que a los otros les falta más, más tacto. Entonces yo diría que en ese aspecto Groening es mejor escritor, porque sabe cómo controlar eso sin que se le vaya así nada más directo. Como que otros agarran una noticia y la ponen directa y mínimo. Sí, es como. Pero digo, es justo de cada quien. Perdón por la comparación, pero solo para hacerlo, porque no soy fan de ninguna de las dos cosas que voy a decir, de hecho me cagan ambas. Pero es como precisamente lo que hacía Chespirito, desde humor blanco, nunca caer en la pinche vulgaridad. Y como lo que hacía Jorge Ortiz de Pinedo en la escuelita, que era pura pinche vulgaridad una tras otra, ¿no? Entonces, aunque me gusta mucho South Park, en varias ocasiones también digo, ay, ya, güey, esto es como que ya nomás vulgaridad por vulgaridad, y otros capítulos que me gustan mucho, ¿no? Que son muy interesantes. Ajá, pero es eso, ¿no? O sea, hay capítulos que dices, güey, yo siento que bajándole tantito la vulgaridad, y no porque bueno, soy bien pinche vulgar, hubiera quedado mejor, ¿no? Y Groening tiene esa parte, ¿no? Donde a lo mejor no llega a lo vulgar, o sea, sí habla a lo mejor de sexo abiertamente, pero no te muestra así de, y entonces a la pinche maestra se le está saliendo el pinche Kenny por la vagina. ¡Ah, vagina, vagina! ¡Ah, vagina! Así de, güey. O sea, aquí Groening no lo hace así, ¿no? O sea, te muestra veladamente que el rey y la reina duermen desnudos, ¿cómo se llama? Y que luego se pone a gritar el rey en el balcón y dice, ¡tápate! La chingada, ¿no? Entonces dices, ¡ah, ok! Es gracioso y no es vulgar. No entra esa vulgaridad tan suave, ¿no? Ese es un punto. Y a favor, a mí me gustó la serie. La ventaja es que a lo mejor el giro que tiene Groening en esta serie es que es una historia con un arco principal. Ajá. Que como decimos, nunca habíamos visto eso con Groening. Entonces eso a mí se me hizo interesante realmente estar viendo una serie que técnicamente era de comedia y que de alguna manera me estaba vinculando historias. Más que nada al final. O sea, ya como a partir del quinto capítulo ya te empiezan a decir, güey, sí, ya vamos a avanzar ahora sí en la trama principal porque luego de repente ni aparecían los villanos, ¿no? Ajá. A mí me encanta en este aspecto Lucy, que a veces hace cosas buenas y te dices, ah, aquí ya fallaron en el diseño de personaje. Pero de alguna manera siempre te dice que lo está haciendo porque eso es malo para la persona. Ajá. O sea, realmente es malo, pero no por ende todas sus acciones podrías decir que son malas. O sea, como cuando, creo que la frase que lo describe está en el tráiler, ¿no? Yo quisiera acabar con todas las enfermedades de la raza humana para reemplazarlas con peores. Ajá. Entonces, güey, o sea, es una forma muy divertida de maldad. Sí, o sea, sí. Es cagadísimo. Bueno, el último capítulo que yo vi, por ejemplo, es cuando lo exorcizan. Ajá. Y que ya se lo van a matar, ¿no? Que lo van a matar en un volcán y curiosamente, pues van por él, ¿no? Y dicen, pues sí, es un demonio, lo que quieras, pero pues creo que nos estamos volviendo cuates, ¿no? Y pues no quiero que se muera. Ajá. Y terminan liberando un chingo de demonios, ¿no? Así de, pups. Yo aún así quiero seguirlo viendo, nada más que igual lo mismo que contábamos hace rato, ¿no? Mucha pinche chamba, en chinga, y de pronto pues yo llego a la casa, me acuesto. Y a chingar a su madre. Ajá, y a chingar a Siguiente. Bueno, ¿cuánto le das? Yo le doy 8.5. La verdad también. Además, el tema de la entrada estaba bonito, no me lo saltaba. Botado de la risa, la música me gustó mucho, es como de Goran Bregovic, que es un músico allá de los Balcanes, de la Europa Oriental. Y dije, ah, está como sabroso, ¿no? Ajá. Está rica la música, ¿sabes? La intro también me gustó mucho. Bueno, entonces, la siguiente serie. Igual, de pronto se me van mis cabras y no veo mucho. Últimamente estaba viendo mucho YouTube. Igual un día de estos podríamos hacer de nuevo. ¿Qué estamos viendo ahora en el YouTube? Versión de 2019. Ajá, porque sí, ya vemos cosas muy distintas que lo que veíamos hace 10 años, ¿no? Ajá. Yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo Better Call Saul. Porque, ya saben, es esta precuela de Breaking Bad. Que se centra en Saul Goodman. Que ya está en la cuarta temporada. Y que la neta, pues, que los güeyes. Vince Gilligan, los escritores, los directores, los actores son todos muy buenos. La neta son muy buenos y la serie es muy entretenida. Yo lo único que me quejo, y ahí sí, hasta los productores de la serie dijeron, sí, lo sentimos. Es que no chingues cómo la han hecho cansar. Entonces, está interesante porque es entretenido y aún así quieres ver qué pasa. Pero por otro lado también dices, güey, ya netamente. Ya se la jalaron, ¿no? Ajá, o sea, de güey, está bien. Se supone que es Better Call Saul. Se supone que íbamos a ver, pues más casos de Saul Goodman, este abogado de malandrines que conocimos y que quisimos mucho en Breaking Bad, ¿no? Ese era el gancho de la serie. Vamos a ver más de este güey. El problema es que se echaron muy para atrás. Entonces te están contando toda la historia de su vida. Chale. Y entonces, aunque esté interesante y los personajes están muy interesantes, de pronto sí es de, güey, neta, ya vuélvete, Saul Goodman. O sea, ya. Por lo que más quieras, ya, ¿no? Incluso dicen, no, pues sí, también estamos de acuerdo que la neta, sí se merecían un cameo de Walter White o de Jesse Pinkman. Y la neta, ya nos mamamos 4 años y no se los hemos dado. Mini spoiler. Si esperan un cameo de esos dos güeyes, al menos en las primeras 2 temporadas, no hay nada. Salen muchos personajes de Breaking Bad, sí, muchos. Empezando por Mike Ehrmantraut, el como guardaespaldas de Gus Fring, de los Pollos Hermanos. Ajá. Sale un chingo. Igual, y luego él se lleva las mejores partes de la serie, porque también te cuentan su origen y todo, y dices, uy, no mames, el pinche Mike Ehrmantraut. Sale Gus Fring, salen el tío Salamanca, Tuco, los primos, o sea, salen muchos personajes que dices, no mames, pues sí, ¿no? Se les quería. Y de pronto, pues sí, está interesante igual la historia del Saul, ¿no? Pero dices, unita, güey, o sea, ya se te está acabando el tiempo, ya va a empezar Breaking Bad y todavía no eres Saul Goodman. Y no te puedo decir que ni siquiera en la temporada actual, porque la temporada actual todavía te ponen unos como tiempos y unas cosas ahí que tienen que resolver. Dices, güey, todavía le cuelga, ¿eh? Yeah. Todavía le cuelga. Entonces, no mames, ¿a qué pinche hora te vas a volver Saul Goodman? Y vamos a ver, pues esa promesa original de la serie. Claro. Entonces dices, bueno, va. Y aunque ahorita como que en la cuarta temporada, honor a la verdad, se siente que ya le están metiendo speed. Ya están pasando muchas cosas que dices, Breaking Bad, Breaking Bad. Yo creo que, bueno, no sé, no la he visto, pero te pregunto, ¿no crees que eso sea como malo? O sea, como dices, ¿no? Nos echamos muy para atrás, y como que quisimos abarcar un chingo y de pronto se nos vino todo encima, y ya, Saul Goodman. Lo están haciendo con gracia, pero la cuestión es que creo que eso pudo haber pasado en la segunda temporada. Ya. Y está pasando hasta la cuarta. De hecho, eso sí, la segunda temporada sí está medio malona, ¿eh? La segunda temporada es la malita. Ya la tercera y la cuarta van chido. Ajá, pero pudo pasar en la segunda temporada, o sea, la neta, se engolosinaron y es de, neta, güey, ya, o sea, métele speed. Métele un poquito speed, o sea, sí está emocionante, pero tampoco es, le hagas tanto de emoción. Claro. Por favor, pero aún así, yo ya llevo 4 años... Se escuchan en el podcast diciendo, estoy viendo Better Call Saul y está chido. Y de pronto, igual, uno que otro capítulo ahorita de ¿cómo se llama? De Breaking Bad me he chutado. Así de pronto, de, ah, no sé qué es. Digo, ah, no, Breaking Bad estaba bien, cabrón. Yo me puse a ver la nueva temporada de The Iron Fist. Güey, yo ni siquiera he visto la segunda de Jessica y de Luke Cage. Y no porque no quiera, sino, como ya dijimos, pinche falta de tiempo. Mira, hay que decir la verdad. La de Jessica Jones está aceptable, pero no es muy buena. O sea, ahí sí, la primera temporada, mis respetos, si la compro en Blu-ray el día que la encuentre y tenga dinero, no. Sí. La de Luke Cage, ni siquiera la primera era buena. No. Y la segunda apenas se avanza. O sea, realmente, no, tú lo que quieres es ver lo que pinche, arma una pinche oficina y realmente está aceptando. Pero el pedo es que en la segunda temporada Luke Cage nada más está aguantando la chillona de la gorda, esa negra de la temporada pasada, que se la anda chillando porque ahora ya tiene que ser gángster. Y se la pasa en eso, y ahora son los malos que están totalmente hechos bolas, están haciendo lo que sea con tal... Bueno, aquí viene Iron Fist. Ajá. Segunda temporada. Y ahora el pleito es que el amigo de la infancia regresa, porque ahora como ya destruyeron Krat Malao, o como se llama el pinche pueblo ese. Ajá, esa mamada. Algolá se llama. Sí, sí, sí, sí. Pues ahora no tiene propósito en la vida, entonces su único propósito es ir a chingar al pinche Iron Fist. Ajá. O sea, que Iron Fist no es un héroe. O sea, sin ánimo de ofender, a mí no me parece que un personaje sea un héroe cuando lo único que tiene que lidiar son con personajes que lo único que quieren es vengarse de él. Porque entonces lo único que necesita es retirarse y es mejor que estar ahí generando pedos. Como los Vengadores. O sea, los Vengadores para mí no son héroes porque 90% de sus villanos son villanos que netamente lo único que tienen es la traigo jurada contra los Vengadores. Entonces nunca van a partirle la cara a la gente. Solo son ahora sí que víctimas de segundo grado, ¿no? O sea, el chiste es matar a los Vengadores. ¿Y qué vas a hacer cuando matas a los Vengadores? Ya después veré. Un día quise robar un banco, me partieron la madre y desde entonces la tengo jurada. Y ya el día que era, pues a lo mejor me retiro y me vuelvo dentista, ¿no? Pero mientras. La tengo jurada, tío. Bueno, eso está un poquito. Ajá, yo sé que no todas las historias de Vengadores son. No, no, no, me refiero, pasa todos los cómics. Igual, por ejemplo. Llega ese momento. Tú sabes que luego llega el Doctor Octopus, pues la tengo jurada contra Spider-Man. O el pinche Dos Caras, la tengo jurada contra Batman. Pero me gusta más la historia en la que el villano de verdad quiere hacer algo que hay que detener y que el héroe llega por eso. Sí, no que el villano literalmente llegue y te toca la puerta y ¡chinga tu madre! Y destruye toda la ciudad nada más para hacerte quedar mal. Sí, exacto. Sí, yo te compro. Igual a mí me gustan más como esos. Entonces, esos planes que pasaban en Batman Animated que decías, el Guasón no vino a chingar a Batman en su casa. El Guasón fue a hacer un plan pendejo como los pescadores Guasón. Y Batman tiene que ir a detenerlo. Es que la verdad parece que no, ahorita que lo estabas mencionando, que también yo lo he comentado un par de veces, por ejemplo, no sé, de Marvel Cinemático, ¿no? Del universo Marvel Cinemático. Casi todas las películas ya lidian con eso. O sea, sí son muy entretenidas y los personajes son cagados, eso es innegable, ¿no? Pero la mayoría de las películas lidian con problemas que el héroe crea. Incluso hasta lo dice Visión en Era de Ultron. Y dice, no, pues es que cuando apareció Iron Man, pues Iron Man se volvió una fuerza, ¿no? Una fuerza muy poderosa. Y discúlpeme, pero por pura física debe haber una fuerza que se le oponga. Claro. Entonces dices, güey, con que estos morros aparezcan les genera sus propios enemigos, ¿no? Pero como dices, nunca ellos surgieron para combatir un problema real. Bueno, ¿sabes qué? Hasta las que se salvan, las del Capitán. Porque el Capitán no fue creado y luego salió el villano, sino más bien aquel villano había sido creado. Y por eso mismo crearon al Capitán, ¿no? Para detener a este villano y obviamente los nazis. Mira. Y lo de Hydra fue como más de... Es un pedo de S.H.I.E.L.D., no del Capitán, ¿no? Exacto. Y en la tercera, de hecho, también. Sí es un pedo que provocaron los Vengadores. Pero curiosamente, de nuevo, como lo hemos mencionado, pues estos güeyes lo único que hacen es mantener el status quo. Sí. Y el Capi fue el único que dijo, no, güey. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Este es un pedo feo y hay que solucionarlo. Y entonces dices, no, pues sí, ¿sabes qué? Tiene toda la pinche razón, ¿no? O sea, el Capitán tiene toda la razón de que eso no se debe mantener así. Pero, ¿y qué le pasó? Se volvió forajido. Hasta dicen, bueno, este güey ahorita es enemigo nacional. Y sin embargo fue el único que hizo lo correcto. Entonces, de pronto ya lo valoras y dices, pues sí, es cierto. Y de nuevo, ¿no? Igual, la de Spider-Man, que yo creo que era el ejemplo que a mí siempre me ha quedado más claro, ¿no? El buitre tenía todo el pinche derecho y toda la razón de hacer lo que estaba haciendo. Y ahí hasta los buenos dices, güey, neta, reflexionen tantito lo que están haciendo y no lo piensan, no creen, sí, que haya nada malo ahí. Culero de la neta, Tony Stark es un hijo de su puta madre de primera. Y como te dicen en las series de Netflix, ¿no? Estos güeyes no van a bajar a salvarnos a nosotros. No les interesa, güeyes. Lo único que hacen es mantener de alguna manera el mundo andando. Para bien. Pero es lo único que hace. Sí, Ajá, es que en el fondo el buitre podrías decir que es casi como uno de esos villanos que verías en las series de Netflix. Sí. O sea, un villano de calle. O sea, un villano que está usando como el Cottonmouth, que está usando una armadura de pendejo este, el enemigo de Stark de la 2. De Hammer. Y se espera nada más. Y en este caso, en el caso de Iron Fist, pues entra también en un problema, porque durante Defenders destruyeron a la mano. Y teóricamente el concepto del Iron Fist de Netflix es, él existe para alejar del pueblo ese a la mano o destruir a la mano. Dicen, bueno, yo como soy gringo vi más allá, como todos los gringos son superiores en todo a los seres humanos regulares, entonces en vez de quedarme en la pinche puerta cuidándola, me fui a buscar a la mano y de puro tino les partí toda su puta madre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por eso, como cuando te ponen el retroceso sobre qué ha pasado en Iron Fist, no te ponen casi nada de Iron Fist, te ponen sobre los defensores. Ajá. Porque prácticamente los defensores es más bien un poquito más de la secuela de Iron Fist, porque son más bien sus villanos, aunque surgen desde, en las series surgen desde Daredevil. Un chiste es que por lógica hay nuevos. Una vez más, ¿qué pasa? Destruyes la mafia, pues alguien ocupa el lugar. Entonces Iron Fist está traumado porque siente que Matt Murdock le dejó su ciudad para cuidarla. Entonces está bajo ese trauma. ¿Y Matt Murdock a dónde se fue? Pues está muerto desde el final de Defenders. No mames, mataron a Matt Murdock en Defenders. ¿Qué no mames? ¿Mataron a Daredevil? Sí. ¿Quién lo mató? Se murió desde una implosión, diría yo. Ajá. La tenían el pinche hoyo al fin del mundo. Y para detenerlo, pues ahí se explota y ellos se escapan. Entonces, no mames, está muerto el Daredevil. Está muerto. Pero ya regresa el mes que entra. Entonces, ¿y cómo putas? Pues para eso tengo que ver Daredevil temporada 3, güey. Entonces va a salir la tercera temporada de Daredevil, aunque Daredevil está muerto. A huevo, puto. ¿Qué huevos? ¿O va a ser otro Daredevil? Entonces, bueno, el pleito es que pues, este tipo se alía con la hermana. Ya ves que había dos de la compañía RAN. Que los que. Así que los otros, los hijos del otro copropietario. Ajá. El otro está en su pleito de que pues, es drogo, es alcohólico, es un pedo. Porque pues antes lo único que vivía era de su papá, que había sido revivido, pues que toda su vida giraba alrededor, ¿no? Ya no está el papá, chingue su madre, la hermana regresa, dice yo ya no quiero nada con la empresa, les vendo mis acciones, me salvo. Y resulta que se une con el pinche amigo o ahora enemigo de Iron Fist, para conseguir unas antigüedades raras. Lógico que quieren, o le quieren tumbar el poder de Iron Fist o se lo quieren robar. Como el tipo cree que no es de él el poder, le roban el puto poder. Entonces a mitad de la temporada, Iron Fist se queda sin el Iron Fist. O sea, Danny Rand ya no tiene el Iron Fist, le parten la pierna en dos, le consigue una pieza de metal de Rand Enterprises para irse curando, y mientras sigue habiendo peleas en el mundo criminal, bla bla bla, tienen unos pleitos existenciales, sale la Misty Knight con su brazo robot, gracias. Ya ha salido desde Luke Cage, no se preocupen. Y el pedo es, ¿qué va a pasar con Iron Fist? Porque pues, el tipo este pues, se vuelve. Una vez más lo que te dicen es que Rand sí se merecía el Iron Fist. Y este se lo robó. Entonces, por lógica, el tipo está vuelto loco con el poder. Y ahora te dicen que el Iron Fist también como que te consume tipo Fuerza Fénix, ¿no? Una mamada de esas que nunca se habían hecho. Y el otro ya sabe cómo controlar dos puños de Iron Fist. Se lo roba y ya sabe hacer doble. O sea, el Danny Rand era un pendejo. Sí, a huevo. A huevo. Una vez más. Yo dije, lo que va a pasar es que te van a mostrar, como él es el verdadero puto Iron Fist, él va a recuperar el Iron Fist por sus huevos, ¿no? Ajá. No pasa directamente, pero sí logran robarle el Iron Fist al malo otra vez. El chiste es que no se lo queda a Danny Rand. Se lo queda a fulanita china, la novia. Colin Wing, eso. Y ya en eso se queda, ¿no? Y el otro se queda, no, pues entonces ahora tengo que encontrarme a mí mismo. Y se va con el otro pseudo hermano briago a un viaje místico mágico. ¿Tú crees que mi hermano briago con el que quitaron el Iron Fist? Con el Iron Fist original, que ya no es Iron, con Danny Rand. O sea, los dos presidentes de Rand Enterprises se van de viaje al oriente para descubrir la razón del Iron Fist y bla, bla, bla. Y dejan a la Colleen, que ahora no solamente tiene un Iron Fist más puro que el suyo es blanco, sino que aparte te enseñan que ya siendo la defensora de la ciudad y del barrio chino, ya pasa el Iron Fist a su katana, puto. Así. ¿Se queda la serie? No, se queda en un cliffhanger en el que siguen buscando algo sobre el Iron Fist y los orígenes, y te muestran a los dos en un bar, y te muestran que Danny Rand ya recuperó el Iron Fist, ya lo puede usar en las dos manos y ahora lo combina con pistolas. ¿Qué? Eso es todo, me lo acordé. ¿Pistolas? Sí, güey, ahora dispara pistolas con energía. Chi. Bueno, o sea, se volvió el vaquero que. No, balas. Balas. Se volvió el pinche vaquero, o sea, que agarra una pistola de los New Bots. Ajá, eso. El Serafín, ¿no? O sea, ajá, agarra una pistola y puede disparar balas de chi. No sé, o balas cubiertas de chi. ¿Y qué diferencia con una bala normal? Pues tiene chi. Tiene chi, puto. Pero agarra una pistola. Sí, agarra una pistola de verdad y la infunde con chi. Igual que Colin, pues infundía su katana. Entonces, no sé. O sea, se quedó así. Dije, bueno, está cagado y me gustaría entender qué chingados pasó en ese viaje para que haga esa mamada. Pero ya se daba a notar que no iban a dejar al Danny Rand sin el Iron Fist, aunque se lo regalaran a la pinche novia. Raro hubiera sido que hubieran dicho. Yo por un momento dije, no mames, si le dan ese poder a la novia es porque nada más quieren cambiar a la mamada del empoderamiento y la chingada. Y ahora van a ser Iron Fist mujer y china, para que ahora sí encaje. Pero dije, bueno, ya se lo dieron, ya. Ahí tienen un Iron Fist. Pero aparte vamos a tener al bueno, que anda por otro lado y va a tener aún más poderes. Que chinguen a su madre. Y ahí fue cuando dije, bueno, no estaba tan mal la serie. Lo bueno es que redujeron capítulos. A mí la primera, la neta, no me gustó. A mí me gusta más que estar viendo Punisher o que estar viendo cualquiera de Luke Cage. Ah, no, sí, Luke Cage no, tampoco me gustó. Pero fíjate que no, a mí no me gustó la primera, se me hizo bastante aburrida. Los combates están mejores. En Defenders estaba más decente el Iron Fist. Y a mí sí me gusta mucho. No, puni. No me acuerdo ni qué tanto. Una de esas, creo que cuando pasaron 3 meses se me había olvidado que había existido esa serie. Luke Cage solamente porque ya van 2 temporadas. Ajá. Sí. ¿Y por qué negro? ¿Y por qué? No, porque como que venía desde el plan original, como que Punisher siempre se me hizo un parchecito. No, bueno, pero si te fijas, yo me acuerdo que la primera temporada pegó mucho y yo así fuera de mamada de racismo. Por negro, porque pegó mucho dentro de la comunidad negra. Fue lo mismo que con Black Panther, ¿no? Ajá, exacto. Que ya después con el tiempo ya todo el mundo dice, no es tan buena. No, nunca lo fue, pendejo. No, pero está bien, o sea, ahorita están muy empoderados ellos, o se sienten muy bien de que les sacan esas series, y a lo mejor para ellos son las primeras series que les hacen, claro. Y por eso les pegan mucho, y qué bien por ellos, pero no por eso voy a mentir y voy a decir que es una super serie, claro. Y la verdad Luke Cage es de las peorcitas de Marvel. Sí, les voy a hablar de lo que una vi. Serie que vi que se llama Remind, que se escribe RE2.mind, y es una serie de televisión de eso psicológico japonesa. Ajá. No es anime, es con personas. Está protagonizada por un grupo de pop idols. Ajá. Que allá en Japón se llama Keya Kisaka. Uh-huh. Yakisaka. Y pues bueno, es el típico como grupo de chingo de chicas japonesas, ¿no? Uh-huh. Idols que cantan y bailan al mismo tiempo, ¿no? Porque coreografías cagadas, ¿no? Porque Japón, exactamente, ¿no? Because Japón. Ajá, pues bueno. Yo la serie, yo no sabía que eran unas pinches idols, que había que aclarar. Yo la serie la vi porque pues el Netflix me dijo, cosas que quizás te interesen, ¿no? Y ya vi el pinche trailer. ¿Y confiaste ciegamente en Netflix porque nunca te han mentido? No, vi el pinche trailer, más bien dicho, o sea, decía Remind, ¿no? Y pues ya ves que le vas pasando y si le dejas tantito se pone el trailer automáticamente. Entonces, le dejé tantito en lo que, no, creo que estaba así contestando un mensaje, una pendejada así. Y de pronto empezó el tráiler y me la quedé viendo. Y dije, no mames, se ve interesante, ¿no? Y es precisamente un grupo de chicas, ¿Idols? No son idols, ahí son estudiantes. Uh-huh. Japonesas, comunes y corrientes. Pues en el mundo real son idols, pero Netflix, en la serie de Netflix no. No, en la serie de Netflix no son japonesas comunes y corrientes. Son del mismo grupo de estudiantes, todas ellas van en el mismo grupo. Y de pronto aparecen en alrededor de una mesa con los pies encadenados abajo. Bueno, con los pies como metidos en el suelo, ¿no? A través de unas especies de compuertas, ¿no? Y pues ninguna sabe qué pedo, ¿no? No saben cómo llegaron ahí, no se acuerdan qué pedo. O sea, así, güey, yo estaba en pinche casa haciéndome tarea y de pronto aquí amanecí, güey. Y yo estaba comprándome un pinche chesco y de pronto estoy aquí, ¿no? ¿Qué pedo, no? Y eso es una pinche mesota grandota. Están en un cuarto que tiene, hay una armadura, hay unos cuadros. Un chingo de cosas. Ajá, algunos animales disecados y la chingada, ¿no? Entonces, pues tienen que ir viendo qué pedo, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué la secuestraron? Y si la secuestraron, pues ¿cuál es el objetivo del secuestro, no? Uh-huh. Y como les digo, como están así atrapadas, güey, empiezan a decir, güey, es que ve, la forma en la que estamos sentados, es como la vez que nos sacamos esa pinche selfie cuando fuimos al al pinche restaurantito este japonés, ¿no? Y ya empiezan a sacar sus celulares. Sí, es cierto, güey, mira, ve la foto, estamos en el mismo pinche orden y la chingada. ¿Y qué pasa? Pero es que falta una. ¿Quién falta? No, pues falta fulanita. Ya empiezan a recordar, ¿no? Que a fulanita tenía así como... Primero te dicen, no, pues es que dejó de ir a la escuela desde que sufrió el accidente, ¿no? Y pues que se había caído de las escaleras y había quedado paralítica, ¿no? Y luego te empiezan a decir, bueno, es que también le hacíamos bullying. Puta madre. Ay, ya, mamó, verga, el tema, ya sabemos qué pedo. Ajá, y de pronto dices, ah, pues es que por pinches culeras, ¿no? Porque le hacían bullying, ¿no? Y luego te dicen, no, es que fulanita antes de quedar paralítica tenía este desmadre como de querer ser como una pinche defensora social, pero así culera. Cabrón. Ajá, y todos nos metimos en este pinche grupo de defensoras sociales culeras. Y hacíamos cosas culeras, ¿no? Porque defensoras culeras. Ajá, no, y de pronto, no, pues es que no es fulanita, a lo mejor es el pinche profesor el que nos atrapó, ¿no? Porque recuerden que por culpa de estas pendejadas que hicimos, el profesor perdió su trabajo y la chingada, ¿no? Y y entonces no saben realmente si fue el profesor, si fue la paralítica, si fue el novio de la paralítica, si fue el otro novio, si fue el... O sea, ¿quién chingado la secuestró, no? Entonces durante cierto momento hay un pinche reloj, que suena la alarma, se apagan las luces y cuando las prenden ya desapareció una, ¿no? Ajá. Y ninguna sabe qué pedo, ¿no? Y y realmente la trama es chida porque tú primero sí piensas de... Los pinches culeras le hicieron bullying a esta pendeja y se está vengando y de pronto no, pues no, güey. No es la culera, ¿no? ¿Cómo saben que no es la culera? Ajá, bueno, porque ahí te lo van descifrando, ¿no? Entonces toda la serie es ellas sentadas mientras van desapareciendo y supongo que el resto es como flashback, ¿no? Exactamente, ajá, y diálogos entre ellas, imágenes en su celular y tweets y cosas así. Y la verdad está muy bien realizada la serie, o sea, no es como que te aburras de verlas ahí sentadas alrededor, si también te quedas así de, güey, no mames, y también te quedas, no mames, pinches viejas son unas culeras, güey, todas las viejas son unas culeras. Entonces sí está chido, güey, o sea, la neta está chido, es una serie que sí les recomiendo. Remind. Si quieren ver así un trailer psicológico, que está bastante decente, tiene buena fotografía y todo eso, sí véanlo, a lo mejor las pinches actuaciones no son la mejor, pero bueno, aparte de ser idols, pues son japoneses, ¿no? Y realmente los japoneses le exageran mucho sus actuaciones cuando son en live action, ¿no? Ajá. Sí, yo por decir, una que he estado viendo desde hace tiempo es la de Ultron, Legendary Defender, que sacan 2 temporadas al año, cortitas. Ajá. Y la verdad ha estado buena, o sea, mi único problema es que... pecan de demasiados patinos, o sea, muchos tienden a ser comic relief durante muchos momentos, y a lo mejor ese es el estilo de ese grupito liderado por Joaquín Dos Santos, el creador de Avatar, y esas cosas. Pero es el mismo equipo, está trabajando ahorita para DreamWorks para hacer esta serie de Voltron, que lleva varias temporadas, ha avanzado bien la historia, está entretenida, está muy buena la animación. O sea, ahorita ya derrotaron como que al malo, pero el hijo del malo resulta que se unió con ellos, están intentando hacer un nuevo imperio, entonces ya avanzó, y lo peor es que lo reviso y lo comparo con por ahí tienen unos capítulos llamados Voltron 85 en Netflix, que son como que lo de los actores o de los personajes, las personas del staff de la serie, qué capítulos les gustaban más del Voltron original, y te das cuenta de que de alguna manera sí están casi calcando un poco la historia original, nada más que pues... haciéndola un poquito más fluida, ¿no? Ajá. Entonces yo digo, órale, entonces Voltron no estaba tan fluido. Y la verdad es que yo no me acuerdo mucho de Voltron. No, ni yo. Pero le tengo cariño a Voltron porque algunos de el juguete más viejo que yo conservo de mi infancia es un Voltron. Ajá. Pero la verdad sí me divirtió. Y sí me ha mantenido divertido. Y por todas maneras salen como de 6 capítulos por temporada. Entonces te los echas. Ahorita tenía trazado una. Entonces puedo echarme 2 temporadas ahorita. No sé si alguien más quiera decir otra serie que ya viste en Netflix porque ya estamos por acabar. Sí. ¿Otra serie? Sí, una. Ah, bueno, échatela antes de que rápido, diga lo que viene. Es un anime de Netflix, que también en Netflix viene el live action de esta misma cosa. Ah, es el de las apuestas. Ajá, que se llama Kakegurui, que es un anime de apuestas, una escuela de apuestas, porque ya sabes, ¿no? En Japón. Eso se me hizo muy raro porque, según yo, la versión animada viene como original de Netflix. Ajá. Que ellos la trajeron, obviamente nada más la distribuyen, ¿no? Claro, porque claro, en Japón sale muy aparte. Pero luego estrenaron el live action y el live action es una serie X. Sí. Así de, no, esta no la distribuimos nosotros. Sí, se me hizo bien raro. Ajá, entonces, pues bueno, trata de una chava que se llama Yumeko, que llega a esta pinche... ¿Tú, Meco? Mi Meco, no. ¿Tú, Meco? se llega a esta pinche escuela, que es una escuela que se rige por las apuestas. Y pues bueno, se gastan grandes cantidades de dinero y si no logras pagar te vuelves un bufete. Ajá, un pinche esclavo básicamente. De otros güeyes. Ajá, de otros güeyes y del consejo estudiantil, ¿no? Porque ya sabes, Japón. Porque Japón y consejo estudiantil malvado, ¿no? Entonces, siempre, o sea, todo el pinche país se rige por eso. Sí, por consejos estudiantiles malvados, ¿no? ¿Sabes en qué película hicieron eso? Ahorita que me acuerdo, no se me viene a la mente así de putazo. En la de Godzilla, Shin Godzilla. Esta, la última que sacaron en Japón. Ajá. Y pasa lo mismo, así de muy serio el pedo, pero de pronto sale una morra que dice, no, pues ¿saben qué? Pues yo soy hija de un pinche ultramagnate gringo y de un ultramagnate japonés. Y tengo como 18 años, pero ya apago la lumbre a pedos. Y la neta, todo este pedo del Godzilla, pues también es para mi pinche plataforma política. Porque la neta, pues yo pretendo ser presidenta del país en unos 2 años. Y dices, ¿qué pedo con los japoneses? Y que los jóvenes son así como súper... Evils, y cabrones, ¿no? Y sí, controlan todo el pedo. Ajá, entonces, bueno, pues eso pasa y llega esta chica que es, también adicta a las apuestas. Sí. Y les empieza, pues, a ganar a varios de ellos, en su propio juego. Porque obviamente, pues, todos hacen trampa, ¿no? De una u otra forma, dependiendo de lo que estén jugando. Trampa en las apuestas jamás se había oído. Ajá, entonces, pues, bueno, está bastante interesante la serie en el aspecto de... Visualmente, y animada está muy bien hecho, o sea, está animada muy bonita, el dibujo está muy bien hecho, obviamente las chavas hipersexualizadas, y es como un poco Yakitate Japan o Shokugeki no Shoma, de estos animes de comida, donde ya ves que hacían su comida y se la comían y les daba un pinche orgasmo, bueno, aquí lo mismo, ¿no? Ella cuando tiene una apuesta pinches grandes le da un pinche orgasmo, ¿no? A la vieja o a las villanas o villanos, ¿no? Casi se le caen las panties, ¿no? Literal sí dice que se viene. Ajá. Entonces, no, está bastante cagada, güey. No es la gran pinche serie. Es como una serie de 7-5. Yo vi un capítulo y no me compro. Ajá. Los niveles de producción son buenos, pero... ¿Sí? A mí particularmente no me gustó. Ajá, bueno, para mí es un 7-5. O sea, te diviertes, no es la gran mamada. Ya la live action dije, ay no, güey, qué hueva. Y ya, güey, pero pues bueno, no esperen gran cosa de la serie, no tiene gran cosa, como les digo, animada está muy bonita, sí. Tiene una trama bastante simplona, pero pues si estás con ganas o mood de ver algo simplón, no muy allá, un anime cortito, bueno, son 12 capítulos, te los echas en chinga, chíngatelo. Ajá, y te divierte, la neta, porque sí he visto otros animes en Netflix. O intentado ver otros animes en Netflix. Y que... no te terminas. No, que si ves 2, 3 que dices, ay, ya, más quitas, ¿no? Ajá. Uno de estos días, porque ya no puedo ver anime. Yo nomás quiero hacer, no son recomendaciones de cosas que he visto, sino que son series que ya no continuaron y me encabrono. Ajá. Porque el año pasado, hace como un año y medio más bien, me dio mucho por ver pinches series japonesas. Todas las series japonesas que llegaban al Netflix me las chingaba. Ajá. Y hasta eso, más o menos, casi todas me gustaron. Todos los doramas, ¿no? Muchos doramas, ajá. Y a mí me gustaron mucho dos en particular, que eran Samurai Gourmet y Midnight Dinner. Ajá. Que las dos, curiosamente, tienen que ver con comida. Una de un viejito que ya por fin se retira. ¿Y qué es lo que hace? Pues se encuentra con tanto tiempo libre que se dedica a pasear y a comer. Y siempre que come, pues tiene como que sueños e imágenes. Y se imagina qué haría un samurái enfrentándose a situaciones cotidianas, ¿no? Esa serie me gustaba mucho y nunca salió segunda temporada. Yeah. Y dije, fuck. Y luego la otra fue esta que les digo de Midnight Stories, que es de un señor que tiene un restaurantito así de medianoche, que dice, bueno, pues cuando la gente sale muy, muy, muy pinche tarde de trabajar, pues viene, pasa. Y también es un poco como de antología, ¿no? Cada capítulo te cuentan la historia de un personaje distinto y coinciden pues porque van al restaurantito, ¿no? Y por ejemplo, ahí estaba viendo que esa es una serie que creo que en Japón ha tenido bastante éxito, van muchas temporadas, y solo una temporada la trajo Netflix, así de, a ver, vamos a ver qué pedo. Y pues yo creo que también no terminó como que de pegar mucho y ya no trajeron más. Y dije, ¡chin! Yo también quería ver qué pedo. Diferencia de otra serie que me gustó mucho que se llamaba Good Morning Call, que era una comedia romántica japonesa, un drama de unos morros que terminan volviéndose roomies y se enamoran, bueno, un morro y una morra, y yo disfruté un chingo la primera temporada, y de pronto anunciaron, no, pues, ¿qué creen, perros? En noviembre viene la segunda temporada, y yo, ¡no, va, bebé! Good Morning Call 2. Ay, no mames, está bien culera. O sea, la primera era seriecita, cotorra y ya. La segunda parece pinche telenovela mexicana con mucho dominio. La volvieron súper ridícula. Súper, súper, súper, súper ridícula. A un punto ya de hartazgo que creo que vi 4 capítulos y sentí que me estaba flagelando de ¡disfruta la pinche serie, güey! No mames, se vuelve insufrible. Es una porquería de una temporada de Good Morning Call. ¿Y qué la segunda, por favor? Bien bonito. ¿Sabes qué me recordó? ¿Cuál serie veíamos cuando íbamos en la primera temporada? La del otaku ese de los foros, güey. ¿Te acuerdas? Denshotoko, güey. Denshotoko. Y el necro que dio el denshazo. Wow. Oye, ¿cuántos años tendría esa morra que salvaste ahora? Puta, ni puta idea. Ni me acuerdo cuántos tenía, güey. Bueno, si tenía, incluso estaba chavito. No, ¿cuántos tenía yo, güey? Bueno, hace 10 años tenías, 20... Ah, bueno, fue hace 10 años. Tenías 24, 25. 24. 24, 25. 26. Exacto. No mames, estás tan viejo, negro. Igual que tu carnal. No mames, yo también tengo un chingo de años. Ya estamos viejos, cabrones. Lo peor todo es que no sacamos dinero con este podcast. Pero mientras de eso, no olviden que esto fue todo. Bueno, eso antes de nada más para decirles cosas que van a venir en Netflix para lo que viene de este año. Que sí me emociona. No ver Stranger Things. Va a ser hasta verano. Entonces se chingaron, putos. Pero para Halloween tendremos la nueva temporada de Castlevania. Ay, que por fin se va a por fin va a avanzar. Apenas iban a juntar pelea al castillo. Fin de temporada. Chingas a toda tu madre. O sea, estaba bien vergas. Pero no mames que no saliste del pinche bar en toda la temporada. Pues, van a tener cuatro pinches capítulos. Sí, ya lo sé. Bueno, se pasaron. Sí. Y se te va de putiza. Y esta según van a ser 8. No sé, ahí sí no me acuerdo. También viene la tercera de Daredevil, que es la única que técnicamente se ha mantenido bien de todas las series de Marvel. Viene ahorita el mes que entra. Voy a ver Defenders nomás para ver Daredevil, porque sí, cierto, toda la temporada ha sido bien. Viene otra, puto. ¿Cuál? Una que ya no nos acordábamos, pero que podría pasar algo muy interesante. Diablero. ¿Y si sale este año Diablero? Se supone que es Diablero. Basado en la obra de Francisco Hagenberg, El Diablo Me Obligó, basada en el universo de Ángeles y Cazadores de Ángeles de Edgar Clement, Diablero. ¿Sabes cuál también viene? La tercera temporada de Ah, sí, hay una cuarta, ¿verdad? Este año. Bueno, va a ser segunda temporada, parte 1, claro. Ok, ya ves que lo que vimos es primera temporada, parte 1 y 2. Ah, sí. También Desencantado va a tener segunda parte, pero no está asegurada para este año. No, pues, para el... Pues a mí ya se me andaba olvidando, la neta, pero se supone que antes de que acabe el año... Tenemos Diablero. Viene Diablero y a ver, igual y puede empezar ahí, puede salir algo ahí medio interesante. Ahí fíjense en lo que hay en las pantallas de la serie. Hay muchas cosas ahí que se pueden ver. Yo sé cosas que no les puedo decir. ¡Ay, la maldad es importante! Me siento cabrón porque sé importante. Cosas que van a salir en esta serie que no las podcast. Pero bueno, a ver, que van a ver algo que relacionan en Saga Podcast. Ahí llega nuestra influencia. Estamos pendejos. Esto fue todo en el Saga Podcast. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, Twitter, YouTube. Que nadie nos escribió a Facebook, yo sí subí la pinche madre. Pero es que es viernes, güey. Nadie está esperando que arroz. Sí, y pues aparte es día de grito, güey. Estamos grabando en 14 de septiembre, mañana es grito. Sí, pero pues ya es pregrito. Hoy solo es ir a pinches... a comprar todo para las chalupas y el pozole. Y el alcohol, güey. No, sí. No, sí, no. Ah, sí, porque mañana ya no lo puedes comprar. Tienes que comprarlo desde hoy. Sí. No, mañana sí se puede. ¿Sí se puede? Sí, güey. ¿Sí? No son elecciones. Ah, tenemos un comentario al final. Sí, sí se puede chupar. Bueno, no olviden entonces que también pueden votar por nosotros en iTunes. Denos 5 estrellas, aunque nos mienten la pinche madre, pero 5 estrellas. Sí. También, si quieren donarnos desde la página principal del Saga Podcast, sagapodcast.com, pueden poner el botón de PayPal y pueden donarnos dinero. Pero también, si quieren sentirse así como nuestros jefes, nuestros patrioncitos, pueden ir a patreon.com/sagapodcast, donde nos pueden... Slash, como quieran. Dilo en español. ¿Cómo se dice en español? Patreon. El patreoncito.compañía/ el programa de radio por internet Saga. Ah, bueno. Dices, no mames, para no decir nada en inglés, chinguen a su madre. Y se pueden unir al amplio grupo de nuestros patreoncitos. Que está Spam Viral, Lord Comandante, Adiel Lugo, Davenks, Ernesto Poblete y Chris. Ya, ya son más, güey. Nótese mis pinches sets bien aguados. Ay, no olviden que por PayPal nos donas 5. ¿Tus sets están bien aguados? 5. Preocúpate con tus SS, estén bien aguados. Sí, porque luego te haces un chingo de papel. Y luego te tienes que limpiar de lado y sigues saliendo. Y luego cuando el doctor te da medicina y vas a almear, también arde por la medicina, güey. Y sale toda verde, güey. Te tienes que poner vaselinita porque te arde la colita. Ah, nunca he puesto vaselina. Nunca te has puesto vaselina. No, nunca te has ardido, nunca te has rozado el pie. Sí, pero no sabía que podía ponerme vaselina. No mames, tengo que comprar. O nada más moja el papel así con agua bien fría y te lo dejas un poquito y también se siente rico. Ah, no, sí, pero, o sea, para que se te quite la rosadura. No mames, puedo usar vitacilina. También, también. Qué buena medicina. No, ¿sabes, no, que, no, sabes no, que hay dos grandes mentiras en esa frase, ¿verdad? Sí. Bueno, y no olviden que también Van Fanel Chazar nos dona 5 pesos cada mes desde PayPal. ¡A huevo! De los cuales nos quedan 40 centavos, pero la intención es lo que cuenta y por eso también es de nuestros patreoncitos. Patreoncito. Nuestro patreoncito paypalero. ¡A huevo! ¡Ah, huevo! Bueno, eso es todo en el CEA, pues que nos vemos la semana que viene. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.